La vi cuando llora, un corazón se ahoga. Lágrimas que no pararán. Cada una de ellas guarda un misterio. De seguro que le dolerán. La vi cuando llora. La dejaste sola. Ni para te lo dije. Que por andar con sola. La vi cuando llora. La dejaste sola. Ni para te lo dije. Que por andar con sola. La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora. Entre tanto embuste, la cogió un mensaje, la cogió llamada. Te saqué un DM y caíste en la carnada. Un par de veces he sido yo quien la ha cuidado. Junto a la sábana también la ha calentado. Los ojos son los que a mí me han vigilado. Y pa' tus amenazas tengo un peine aquí guardado. La vi cuando llora, la dejaste sola. Mi pana te lo dije, que por andar con sola. Nena, acuérdate, en esa noche, en ese hotel. Recuerda que la pena fui yo quien te la saqué. Desde que lo empezamos te habías olvidado de él. Y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel. Este juego hace tiempo que se le acabó. Si me quedo, confío en mí solo, por favor. Porque siento que mi solo no siente dolor. Cuántas veces estás fallado y todavía tienes amor. De lo bueno que me enteré y de algo que me cuesta creer. En sus días te metiste y tú le dijiste que como yo te cuidaba, él no lo hacía muy bien. Y que cuando yo te beso viajas a un mundo. La vi cuando llora. La vi como sufre, como se deteriora. Entre tanto embuste. La vi cuando llora. La dejaste sola. Mi pana te lo dije. Que por andar con zorra. La vi cuando llora. La dejaste sola. Mi pana te lo dije. Que por andar con zorra. Al 9 llámame. Esta noche se pasa muy bien, de aquí ya salen las penas y me lo vas a agradecer. Cuántas cosas que me han dicho y la mala la soporté. Y ahora me toca decirte que de ti me enamoré.